Que Dios les bendiga. Hola, que Dios les bendiga mucho. Me han comentado que a partir de hace unos domingos atrás tenemos los cultos con música de fondo. ¿No es cierto? Pero bueno, creo que debe ser una de las pocas iglesias que se da el lujo de tener música de fondo, ¿no? Muy bien. Pero lo importante es que yo creo que sus corazones están dispuestos a... Vienen acá porque quieren alabar al Señor, escuchar de su palabra y cumplir con el deber cristiano de cumplir con el día del Señor, ¿no es cierto? Porque hoy es el domingo y es el día del Señor. Y muchos creyentes a veces piensan que no es importante venir domingo tras domingo, que quizás sea repetitivo, pero yo no le digo que lo haga, no le digo que lo pruebe, pero aquellos creyentes que por un u otro motivo dejan de congregarse, tarde o temprano Satanás enfría sus corazones y pierden la comunión con el Señor y terminan sus hogares y sus familias perdiendo el contacto muchas veces con el Señor. No digo que pierden la salvación, pero evidentemente no es lo mismo. Yo conozco muchas personas, yo ya llevo algunos años sobre la tierra, no me digan ni cuántos, me digo, pero conozco muchos hombres de mi edad que cuando éramos jóvenes o cuando éramos más chicos compartían conmigo la escuela dominical y el culto, y hoy no están. Y bueno, directamente hay que decir que ya no es lo mismo, ellos ya no están compartiendo, su familia, sus hijos no se están criando en el Evangelio, y realmente digo, bueno, ¿dónde quedó todo aquel fervor, todo aquel entusiasmo que ellos tenían en los primeros días que estaban compartiendo conmigo en la iglesia, que nos íbamos a bautizar y que esto y que lo otro? Así que los felicito, los bendigo en el nombre de Jesús y les doy gracias por quererme tanto, porque realmente siento que me quieren, que me aprecian. El pastor Turovsky me pidió que lo estuviera reemplazando en esta noche y yo me preguntaba, bueno, ¿no será que los hermanos están aburridos de mí? Digo, por ahí ya están medio cansados, ¿no? La próxima vez que me invite le decir, mirá, deja pasar más tiempo porque por ahí otra vez el pastor Dagger, otra vez, ¿no es cierto? Por ahí le caigo medio plomo, no sé, vamos a ver. Por lo menos los mates que me dieron hoy al principio estaban muy, muy ricos, Dios le bendiga. Bueno, les quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Me están escuchando bien ahí? Amén. Quisiera que se pongan una mano en el corazón y me contesten un par de preguntas que les quiero hacer en esta noche, antes de empezar el mensaje. Quisiera preguntarles, gracias, ¿a cuánto les gusta trabajar? Bueno, la verdad que muy contentos no están, pero ustedes pensarían que yo les iba a decir otra pregunta, pero la verdad que me alegro. No todos levantaron la mano, no todos levantaron la mano. A veces tenemos la idea de que nos gustaría tener una gran fortuna, tener mucha plata y dejar de trabajar. Porque tenemos la idea de que por ahí el trabajo es un problema, es un cansancio, es algo que si pudiéramos prescindir del trabajo, mejor vivir de renta, ¿no es cierto? Tener 4 o 5 locales en el centro de Florencio Varela, ¿no es cierto? Alquilar 2.000 pesos cada uno, hagan la cuenta, ¿no es cierto? Acá las manos así se muerden los labios, ¿no es cierto? Qué bueno, ¿no? Y ir a cobrar todos los meses y durante todo el mes, ¿no es cierto?, no hacer nada, o ser un ñoqui, ¿no es cierto? La otra vez estábamos en la radio escuchando con mi señora y había, le estaban haciendo un reportaje a un chico de la montaña, no sé dónde era, y le dijeron, ¿sabes algún versito? Y dice, sí, había en lo alto de la, dijo así, ¿no?, en lo alto de la montaña cantaba un concejal. Ahora no trabajo ni cobro igual, decía. Y la idea es que, bueno, dejar de trabajar y cobrar igual, ¿no es cierto? Qué bueno sería dejar de fregar, dejar de... No, bueno, esa es la idea. Bueno, otra pregunta. ¿A cuánto les gusta estudiar? ¿Les gusta estudiar los jóvenes? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro, no? Bueno, yo me maté estudiando, la verdad que mi hermano me cargaba, me decía, vos desde los 7 años no dejaste de estudiar hasta los 25 años, hasta poder recibirme. Y a veces me tenía que pasar el fin de semana adentro con la persiana cerrada, cuando era día lindo, ¿no es cierto? Yo me la pasaba adentro tragando libros así, ¿no es cierto? Y no podía estudiar, ahora creo que es una bendición, ¿eh? Así que yo pensé que muchos no iban a levantar la mano, ¿no es cierto? Pero en esta noche yo les vengo a hablar del trabajo. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen amén? No lo voy a hacer trabajar, lo voy a hacer escuchar nada más, pero le vengo a hablar del trabajo. Y mi intención es que mañana, que es feriado y que no van a trabajar, se pasen todo el día pensando en esto que la palabra dice, porque la palabra de Dios también habla del trabajo, ¿eh? Y la palabra de Dios también tiene mucho que decirnos del trabajo. Y me parece, como les decía antes, siempre hay una idea de que el trabajo es más una maldición que una bendición. Que si pudiéramos ir de renta y tener una gran fortuna y tener un plato fijo en el banco e ir a cobrar todos los meses los intereses, sería bárbaro. Pero en realidad ese no es el punto de vista de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que muchachos, a estudiar, a prepararse, porque el Señor quiere que seamos así dirigentes y lo vamos a ver en esta noche de Dios mediante. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. En mi Biblia, que yo todavía sigo con la Reina Valera 60, porque la verdad que tendría que cambiar de versión y usar una un poco más moderna, pero todavía pienso que es la Biblia que más se usa y más se lee. Así que mi Biblia es la página 1099, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. En mi Biblia es la página 1099, después viene Primera Timoteo, está después de Filipenses, de Colosenses, allí está Tesalonicenses. En el capítulo 3, versículos 6 al 15, vamos a estar leyendo y considerando la palabra de Dios en esta noche. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. El título que le pusieron al pasaje bíblico no es parte del texto bíblico. Amén, hermanos. Es simplemente un título que le pusieron las sociedades bíblicas cuando editaron la versión Reina Valera. Pero eso no es parte del texto bíblico. Pero la verdad que como título está muy bueno, ¿no es cierto? Porque dice, el deber de trabajar. A ver, digan conmigo, el deber de trabajar. A la una, a las dos y a las tres. Ah, el deber de trabajar. Bueno, ya vamos viendo cuál es el concepto de la palabra de Dios, ¿eh? No estar todo el día panza arriba y diciendo cuánta plata tengo, ¿no es cierto?, en el banco, sino el deber de trabajar. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6 al 15, de la siguiente forma. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por dar de nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Palabra de Dios. Tres veces dice el apóstol Pablo a que algunos hermanos andaban desordenadamente. La verdad que eran unos, se puede decir, unos vagos, pero, no medio vago, eran unos vagos de todo esto. Andaban desordenadamente. La palabra griega acá tiene un significado parecido a que eran personas que no andaban como el resto, personas que rompían un poco la regla y se dedicaban a andar de casa en casa, ¿no es cierto? Y como no tenían nada que hacer, entonces molestaban al resto y se ocupaban de no de sus cosas, sino de las cosas de los demás, y de eso degeneraba en el chismerío y en la murmuración y un montón de cosas. Claro, como no hacían nada, se iban a la casa del hermano, le tocaban la puerta y le decían: hermano, ¿tenés unos mates para tomar? Mira, te voy a contar algo que le pasó al hermanito tal de la iglesia. ¡Uy, qué bueno el chisme! Y acá va. Y no hacían nada. Entonces la hermana venía y decía: mira, estoy planchando, estoy lavando, pero bueno, vení. Como no tenían nada que hacer, era muy triste. Y no querían trabajar, no era que no podían, no querían trabajar. Pero vamos a estudiar un poquito cuál fue el contexto en el cual nació la iglesia de Tesalonicenses. Vamos a ir al libro de los Hechos, no lo vamos a leer, pero simplemente para que ustedes lo tengan. Capítulo 17, versículos 1 al 9, allí el escritor del libro de los Hechos, Lucas, relata cómo fue el nacimiento de la iglesia de Tesalónica. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9, se relata cómo surgió la iglesia de Tesalónica. Y como decíamos recién, los títulos que tienen los pasajes bíblicos no son parte del texto bíblico, pero representan bastante aproximadamente lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí el título en Hechos 17, el alboroto de Tesalónica, porque es realmente lo que ocurrió. Pablo fue a predicar el evangelio a esta ciudad que se llamaba Tesalónica, y resulta que se armó un lío tal que metieron presos algunos y él tuvo que salir apresuradamente, pero logró convertir, o sea, el Espíritu Santo a través de Pablo convirtió a algunas personas, incluso esposas de algunos nobles, y se formó un grupito allí que fue fiel y que siguió adelante y que fue al que el Señor, Pablo, le mandó esta epístola dos veces, porque era la iglesia allí en Tesalónica. Pero realmente habían tenido gran oposición. Tesalónica es una ciudad que todavía existe. Si ustedes pueden ir a un mapa de Grecia, la ciudad se llama Salónica, ya no existe más como Tesalónica, pero sigue existiendo la ciudad de Salónica, y es esta misma ciudad. Algunas ciudades bíblicas ya han desaparecido, pero esta sigue existiendo, no sé si ininterrumpidamente, pero sigue existiendo con el nombre de Salónica. Era una ciudad muy próspera comercialmente. Dicen algunos que había un camino que unía, ¿no es cierto?, todo el occidente, salía un camino de Roma, de la capital del Imperio Romano, cruzaba hacia el oriente y llegaba hasta el oriente, pero pasaba por Tesalónica. Así que Tesalónica era una ciudad llena de comercio, llena de riqueza, así que era una ciudad muy próspera, pero había tenido mucha oposición en contra del Evangelio. Y Pablo menciona esa oposición que tuvo la iglesia de Tesalónica cuando se formó en la primera epístola. Si ustedes quieren ir conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo menciona la oposición y la tribulación en medio de la cual los tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios. Todo lo que se relata en el libro de Hechos, capítulo 17, acerca de la oposición y la tribulación con la que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, Pablo la menciona en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo sabía que los tesalonicenses habían recibido la palabra en medio de gran tribulación y también de mucha oposición. Había gente en Tesalónica que no quería saber nada con que el Evangelio se estableciera. Y en primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, ahí en la misma página dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que el Evangelio había surgido o había sido establecido en Tesalónica en medio de gran oposición y de gran tribulación. Y Pablo esto lo recuerda y lo menciona en esta primera epístola que les envió. Pero resulta que uno de los problemas de los tesalonicenses eran algunas dudas que ellos tenían con la segunda venida del Señor. Pablo les había predicado que el Señor venía otra vez y viene otra vez. Pero ellos se habían tomado tan en serio, que había habido algunos problemas. Por eso en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, él les tiene que dar algunas indicaciones de cómo iba a ser la segunda venida del Señor. Así que ellos estaban muy preocupados por este tema de la segunda venida del Señor. Estaban muy preocupados porque algunos de ellos habían muerto y no sabían qué iba a pasar con ellos cuando el Señor volviera. ¿Van a resucitar? ¿Van a quedar en el limbo? ¿Dónde van a estar? Así que Pablo les manda una carta, pero con la primera carta no fue suficiente. Parece que algunos de ellos se la tomaron tan en serio, y así deberíamos tomarla nosotros, pero era tan terrible las ganas que ellos tenían de que el Señor viniera, que ¿qué habían hecho? Dijeron, bueno, como el Señor viene pronto, yo renuncio al trabajo. Y agarraron, bueno, el correo y pusieron el telegrama y dice, en la fecha renuncio a mi empleo. Y ahí mandaron el telegrama. No lo van a hacer, mi hermano, porque el Señor viene pronto, ¿cuántos dicen amén? Pero tenga cuidado, que no van a hacer que después venga el pastor Turoki y diga, el pastor no dijo que renunciemos porque el Señor viene dentro de 2 semanas. Pero eso es lo que habían hecho algunos tesalonicenses. Habían renunciado al trabajo, total, el Señor viene pronto, entonces yo quiero disfrutar la venida del Señor no haciendo nada, no sé si me agarra con el torno, o me agarra dentro de la fábrica o de la empresa, o estudiando, y entonces me pierdo la venida del Señor. Y eso no iba a suceder porque el Señor dijo que todo ojo le verá, ¿eh? Pero esto es lo que habían hecho algunos tesalonicenses. Entonces Pablo tiene que escribir otra carta y le tiene que decir lo que acabamos de leer, que tienen que trabajar. Bueno, mañana feriado, algunos seguramente estarán pensando en que quieren descansar, no vienen a hablar del trabajo. Pero ¿sabes, hermano? Yo estuve pensando que muchas veces nosotros tenemos una idea del trabajo parecida a la de los tesalonicenses. En realidad trabajamos porque no queda otra. Trabajamos porque no tengo plata y si no tengo plata no vivo y necesito el sueldo. Pero la palabra de Dios tiene algunas cosas importantes que decir acerca del trabajo. Y estos tesalonicenses, la verdad que eran unos vagos que no querían trabajar y eso a Pablo no le gustaba y Pablo lo condena porque realmente no es la voluntad del Señor. Así que yo quisiera recorrer con ustedes muy, muy brevemente, muy sencillamente, algunas cosas que surgen de la palabra de Dios con respecto al trabajo. Quisiera que vayamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, a los primeros capítulos, nada más, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto al trabajo. Y nosotros, como les decía recién, tenemos la idea de que el trabajo fue la maldición que Dios le mandó al hombre por haber pecado en el huerto de Edén. Y entonces nos acordamos del pasaje que dice que con dolor cultivarás la tierra y esta te producirá espinos y demás. Y esa es la imagen que nos ha quedado. Trabajamos porque hemos caído en el pecado. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que el trabajo fue establecido antes de la caída. Dios dio el trabajo antes de que el hombre y la mujer cayeran en pecado. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios le dice a Adán para qué lo puso en el huerto del Edén. Antes de que Adán hubiera conocido a Eva, todavía mucho antes de eso, después la conoció a Eva y se arruinó todo, ¿no? Pero, no, mentira. Dice Génesis 2:15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía que labrar el huerto del Edén. Si bien es cierto que la creación producía, era exuberante y las plantas crecían solas ya prácticamente, Adán tenía que cultivarlo y tenía que trabajar el huerto del Edén, porque Dios lo puso en la tierra al hombre para que labrara y guardase la tierra. Así que Dios estableció el trabajo mucho antes de la caída del hombre. La caída va a venir después, en el capítulo siguiente. Pero Dios bendijo al trabajo y Dios dio el trabajo al hombre para que el hombre pueda dignificarse en el trabajo, mi querido hermano. Y a veces usted está trabajando y está luchando y está sudando y piensa, ah, ¿por qué tengo que hacer esto? Me gustaría estar en casa sin hacer nada. Pero dice, todo el mundo lo sabe, el trabajo es salud. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta quedarse sin hacer nada, quedar fuera de la sociedad, no ser útil, no hacer algo. Y por más plata que tenga una persona que no hace nada, se siente mal y empieza a sentirse como un excluido de la sociedad. ¿Es así o no es así? Así que el trabajo es una bendición, no una maldición. La forma en que trabajamos, el esfuerzo que tenemos que hacer en el trabajo, eso sí puede ser una maldición, pero el trabajo en sí no tiene la culpa. Porque la maldición que vino sobre el trabajo, que era una bendición, vino después de la caída. Y eso está en Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán, 17, no, estaba leyendo, perdón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, versículos 17 al 19. Así que cuando trabajamos y nos esforzamos y nos cuesta ganar el sustento y muchas veces no recibimos lo que merecemos o lo que esperamos, eso no es culpa del trabajo, eso es culpa del pecado, porque el trabajo fue establecido antes del pecado. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Le va a gustar trabajar? ¿Va a trabajar el martes? ¿Amén? Como decimos, ¿no es cierto? El lunfardo, qué lindo que es el lunfardo. ¿Conocen lo que es el lunfardo, no es cierto? Cuando vienen los extranjeros que vienen con esta lengua de castellano, no pueden entender porque ese es el dialecto, ¿no es cierto?, del puerto, el que está tanto en el sangre, ¿no es cierto? Volver al yugo, ¿no? ¿Y qué es el yugo? Se piensa que es algo ahí, bueno, sí, volver otra vez al trabajo. Pero el trabajo es una bendición, porque Dios lo estableció así. Y estos tres franceses se habían dejado de trabajar. Y Pablo se enojó con ellos, porque eso degeneró en un chimerío, y iban de casa en casa y se metían y hacían un montón de cosas. Pero Dios bendijo al trabajo. Después vino el pecado. Entonces el trabajo tuvo un añadido que no lo dio Dios, lo dio el pecado. Dios lo dio como una consecuencia del pecado. Pero el trabajo originalmente era una bendición. Y era producir con transpiración, con sudor, con esfuerzo, pero en realidad el trabajo al principio no era así, sino que era una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen a Dios? Jesús dignificó el trabajo también. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 3. Jesús también dignificó el trabajo. Todos sabemos que Jesús era el hijo del carpintero, pero en Marcos, Marcos, vamos a ver unos pocos versículos. Marcos 6, Marcos 6, 3, la gente se admiraba de Jesús y decía, ¿no es este el carpintero? No era hijo de él, carpintero, era él un carpintero. Qué bueno hubiera sido un púlpito como este hecho por Jesús. Sería muy bueno, ¿no? Pero Jesús había sido conocido como carpintero hasta que empezó su ministerio aquí en la tierra, su ministerio netamente espiritual. Así que hasta los 30 años prácticamente, él fue carpintero y él se dedicó al trabajo. Y Jesús cuando vino aquí a la tierra, trabajó. Y en Juan capítulo 5, versículo 17, fíjense qué extraordinario lo que Jesús dice. Juan 5, 17 dice, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y me animo a decir, Juan 5, 17, que Jesús sigue trabajando. Y voy a decirles más, me parece que a algunos le damos mucho trabajo a Jesús. Algunos somos duros con esta madera y el Señor tiene que seguir trabajando. Y Pablo va a decir en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, el buen trabajo, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que algunos somos tan duros, que somos tan madera, que el Señor Jesús tiene que seguir trabajando con nosotros, que seguimos dando trabajo. Pero el Señor trabaja. Y también si Dios bendijo el séptimo día en la creación, fue porque el Señor había trabajado creando todo lo que nosotros vemos aquí. ¿A cuánto le gusta trabajar? De vuelta le pregunto. ¿Está cambiando su idea sobre el trabajo? Amén. El apóstol Pablo, que les escribió a los tesalonicenses esto de que debían trabajar, él dio el ejemplo. Aquí, en la epístola a los tesalonicenses, él dice que no comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Así que el apóstol Pablo también predicaba el evangelio, pero también trabajaba. Todos conocemos que el apóstol Pablo tenía un trabajo secular. Por ejemplo, en Hechos 18:3, todos conocemos, pero ustedes pueden subrayar si no lo conocen o no lo saben. En Hechos 18:3 se encontró con dos predicadores del evangelio, Priscila y Aquila, y entonces dice que se juntó con ellos porque era del mismo oficio. Hechos 18:3. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo, con Priscila y Aquila, había fundado una pequeña empresita, un pequeño emprendimiento económico, donde él se sostenía económicamente con esto, y Pablo trabajaba, predicaba el evangelio, pero se dedicaba también a esto. Y ninguna iglesia tuvo que sostenerlo económicamente porque él trabajaba con sus propias manos. Aún cuando termina su ministerio, prácticamente, y se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos 33 y 34, Pablo dice algo muy parecido a lo que le dijo a los tesalonicenses. Allí en Hechos 20, 33 y 34, se despide de los ancianos de Éfeso y le dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Así que Pablo bendijo también el trabajo y Pablo se dedicó también a trabajar. Pablo no era un tipo que decía, porque ahora me dedico al evangelio, no voy a trabajar más y me tienen que sostener y nada más. No estoy diciendo, por favor, hermanos, que no puede haber pastores que se dediquen a tiempo completo. Por favor, no. Yo sé que su pastor trabaja secularmente y eso me parece muy bueno, yo también trabajo, pero hay pastores que quizás por la categoría del ministerio, por lo que sea, por las demandas del ministerio, tienen que dejar de trabajar y dedicarse exclusivamente a la iglesia. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que eso esté mal, por favor, hermanos, no me interpreten. Pero qué lindo es cuando podemos dedicarnos al Señor con toda la gana, con toda la fuerza, con toda la entereza, pero también no olvidarnos de que el trabajo es una bendición que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen? Amén. Así que Dios bendijo el trabajo, Jesús dignificó el trabajo y Pablo también trabajaba para sostener su ministerio. Yo estuve buscando un comentario allí de la Biblia. Hay un gran comentarista del Nuevo Testamento que se llamó William Barclay, que muchos lo deben haber sentido nombrar. William Barclay dijo que el cristiano, justamente porque es cristiano, debe ser mejor trabajador que cualquier otro. El cristiano, justamente porque es cristiano, debe ser mejor trabajador que cualquier otro. Así que, hermanos, en esta noche yo vengo a animarlo, porque estaba pensando que muchas veces el espíritu de estos tesalonicenses se mete un poco en la iglesia. Yo no quiero decir, hermano, que ustedes no sean espirituales. Yo no estoy diciendo de que no se dediquen a las actividades de la iglesia. Pero a veces somos tan espirituales y queremos ser tan llenos de las cosas de Dios que a veces quizás podemos llegar a descuidar nuestro trabajo secular. ¿Y en qué lugar nosotros podemos ser mejores cristianos? Aquí en la iglesia está todo bien, levantamos la mano, cantamos, alabamos al Señor, nos miramos entre nosotros, qué buen cristiano, mira cómo alaba, viene temprano, ofrenda, canta al Señor, pero después en el trabajo resulta que lo sancionan, llega tarde, no cumple con la demanda del empleador, o hace paro, como los maestros. Y el Señor quiere que vos en tu trabajo seas el mejor trabajador, que cumplas responsablemente con la tarea que se te asignó, que no pienses que el trabajo es un yugo. Y yo sé que a veces las condiciones de trabajo son feas, muchas horas de trabajo, un lugar, un ambiente que no es el mejor, quizás insalubre. Por eso tenés que orar y luchar para que se mejore todo eso. Pero no pensar que estás haciendo eso porque es una maldición. Ese es el lugar donde el Señor te puso para que vos puedas ser de testimonio, para que tu patrón vea que sos un buen trabajador porque sos cristiano. ¿De qué otra manera va a haber el testimonio? Vos le podés hablar mil veces del Señor, pero si vos no cumplís con tu tarea, Él va a decir, este de cristiano no tiene nada. Amén, hermano. Y lo mismo va para los estudiantes. Me acuerdo que una vez estábamos en Santa Teresita, yo era un estudiante, y vino a predicar un hermano libre que se llamaba Escopazo, me acuerdo, conocido entre los hermanos libres, que era un hombre grande. Y él dijo así, me acuerdo, yo no admito, él era profesor de no sé de qué facultad, dijo, yo no admito que el cristiano se saque menos de 10. ¡Wow! Yo dije, ¡esto es terrible! ¿Cómo menos de 10? No. Bueno, yo no le digo tanto, muchachos. Pero si vos sos cristiano, vos tenés que ser un buen alumno. Ni hablar de copiarse. Eso, porque eso es una mentira al profesor, y más que al profesor, a Dios. Pero si vos sos cristiano, estás estudiando cualquier cosa, vos tenés que hacerlo bien. Porque es tu responsabilidad secular. Porque de nada vale estar acá metido el domingo a la noche, cantando, alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios, diciendo sí, hermano, sí, pastor, sí, esto, amén, amén, amén. Y después cuando vas el lunes al trabajo, o el martes, porque mañana es feriado, y resulta que, usted llega tarde, no sanciona, no estudia, no presenta los trabajos, se le caen las hojas de la carpeta, se le cae la carpeta al piso y se desparraman todas las hojas. No se culpa. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Fíjense qué dijo el apóstol Pablo con respecto al trabajo también. Efesios 6, 5. Siervos, se está refiriendo a los esclavos, porque en aquella época había esclavos. Hoy ya no hay más esclavos, pero los intérpretes de la Biblia dicen que esto muy bien puede aplicarse a las relaciones laborales. El patrón tiene que cumplir con su responsabilidad, pagar un buen sueldo, mejorar las condiciones de trabajo, dar beneficios al trabajador. Pero fíjense la responsabilidad del trabajador. Siervos, podríamos poner allí trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales o a vuestros patrones con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, hacéis con ellos lo mismo, dejando las amenazas, etc. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, yo entré a trabajar en un estudio jurídico y había una compañera de trabajo conmigo. Y a mí me daban una tarea para hacer, una pila así de cosas, yo estaba, dele, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Todavía no había ni computadoras en aquella época y yo tiraba y... Pero ¿saben lo que hacía esta chica? Cuando el dueño del estudio jurídico se iba, ella se levantaba y se iba a hacer un café. Y estaba chacha ahí con la tacita, ¿no es cierto?, haciéndose el café y el azúcar. Yo le decía, pero ¿cómo es esto? Ese hombre se va y vos te vas directamente a la cocina o a arreglarte o al baño. Claro, ella trabajaba para el ojo. Mientras el patrón me ve, yo trabajo. Mientras no me ve, no trabajo. Eso no es lo que quiere el Señor para un cristiano. El Señor quiere que vos trabajes para tu patrón, pero que trabajes más que nada pensando, lo estoy haciendo para el Señor, no sirviendo al ojo, significa atrás, no trabajando para que me vean trabajar, sino trabajando porque es mi responsabilidad como hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Me imagino que cuando me vaya me voy a tener que ir por esa puerta porque algunos me van a decir me voy a ir corriendo. Y los estudiantes lo mismo, cumpliendo como para el Señor, no para el profesor. Y en Colosenses 3:17, y este es el último pasaje que leemos, Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagas, que sea hecho en el nombre de Jesús. Ser espiritual no es solamente estar metido en la iglesia cantando y escuchando. Eso es muy lindo, es bueno, es necesario, como les dije cuando empezamos este mensaje, porque si dejas de venir aquí, te enfriás, tu corazón se enfría y empezás a faltar al calor y a las cosas que el Señor quiere en tu vida. Eso es fundamental. Pero cuando salís de acá, la iglesia está diseminada en distintos lugares. Algunas son amas de casa, otros son estudiantes, otros están en una empresa, otros están en la calle, no sé, en distintos lugares. Allí es donde la iglesia está metida en el mundo. Y allí es donde cada uno de nosotros puede cumplir la responsabilidad que le dio. No pienses que es menos espiritual estar trabajando que estar acá metido en la casa del Señor. Es lo mismo, porque vos tenés que cumplir con tu responsabilidad. Y a veces decimos, quisiéramos estar en la iglesia. No, todo es espiritual. Todo es lo mismo. Simplemente que ahora estamos alabando directamente al Señor. Pero cuando estamos trabajando, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como creyentes. Y estaba pensando mucho en esto, yo no conozco cómo es la actividad aquí, eso es la ventaja que tengo de no conocer demasiado a muchos de ustedes, ni cómo es el programa, pero a veces las iglesias son templocéntricas, todo es venga al templo, todo es venga para acá, todo es acá. Entonces, si uno no puede venir, si uno está trabajando, no pienses que todo pasa por acá. Tu responsabilidad como creyente también pasa en el lugar donde el Señor te puso. Y a veces en el trabajo podemos tener un compañero que necesita del Señor. A mí me viene a ver mucha gente y más que un consejo legal, le puedo dar una palabra del Señor y orar con ellos porque lo necesitan. Y esto quiero también transmitirlo a los estudiantes, ¿no es cierto? Yo sé que yo tengo una hija de 16 años, ¿no es cierto? Está en primero polimodal, pero tendría que estar en segundo polimodal, ¿no? Y es terrible, ¿no es cierto? El chateo y todo eso, y los mensajes de texto, y es terrible, ¿no? Pero muchachos, no se olviden que ustedes son creyentes y ustedes tienen que demostrar en el colegio que son distintos y que cumplen con su responsabilidad. Y que tus compañeros sepan que vos vas a la iglesia, tocas la guitarra, tocas el bajo, tocas la batería, pero que también estudias. Hoy dice, este me habla de la iglesia, me invita al quinto sábado, ¿no es cierto? Ahora es el quinto sábado, ¿no? Bueno, me invita al quinto sábado, va a estar muy bueno, pero resulta que las notas me sacan donde está. No, el Señor quiere que seas un buen trabajador, que seas un buen estudiante también. Yo esta noche quería repetirnos en el nombre de Dios. Que ustedes puedan sentir cada vez que están haciendo la tarea más sencilla en el trabajo, que realmente están también sirviendo al Señor. Que te animen a pensar que alabar al Señor no es solamente, aunque está muy bien, levantar las manos y cantar, sino también alabar al Señor es cumplir con tu responsabilidad en el trabajo o en el estudio. Yo sé que el tema del trabajo en la Argentina está muy difícil. Mucha gente quizás no tenga trabajo. Muchos quizás digan, yo estoy jubilado, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a orar por todo esto, para que el Señor bendiga el trabajo que cada uno de nosotros pueda hacer fuera de la iglesia. Y no pienses que porque no estás en la iglesia el pastor no te está viendo, pero te está viendo el Señor. Y que en lugar de trabajo hay otra palabra que yo pensaba traerle, pero después me decidí por esto, porque es lo que tenía en mi corazón. Que donde el apóstol Pedro dice que todos somos reyes y sacerdotes. La palabra sacerdote significa fuente, significa contacto, intermediario. Y en el lugar de trabajo donde vos estás, donde no puede llegar tu pastor, vos sos el sacerdote, vos sos el rey, vos sos el que le va a demostrar al otro con tu boca, pero también con tu corazón y con tus actitudes y con tu conducta responsable, que sos un hijo de Dios y le vas a poder hablar del Señor. Yo doy gracias al Señor porque tengo varios colegas que me respetan, no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Pero el día que yo caiga mi testimonio, no sé, voy a estar perdido. Y se me acercan a mí y me dicen, ah, este es un buen tipo, este no te va a engañar, este no te va a meter el perro. Bueno, gracias. Era por eso que no tengo mucha plata, pero bueno, eso es otro tema. Pero les puedo hablar del Evangelio justamente porque ellos ven cómo es mi vida. Y quiero que sea así en tu caso también. Así que no pienses que el trabajo es una maldición, sino que es una bendición. Es el lugar donde Dios te puso para que puedas ser de testimonio a los demás. ¿Cuántos tienen trabajo en esta iglesia? A ver, levanten la mano. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Los que tienen trabajo, pónganse de pie. Vamos a hacer dos oraciones. Quizás podamos estar todos juntos. Pero yo, a los que tienen trabajo, les quiero animarlos en el nombre de Jesús a que redoblen sus esfuerzos, a que se sientan bendecidos, a que sientan que verdaderamente están cumpliendo, que han tenido una bendición terrible de tener trabajo en la Argentina de hoy, amén, pero que están siendo personas que bendicen a otros y el mismo trabajo, el hecho de trabajar en sí, es una bendición. Pero quizás haya personas que no tienen trabajo y que están buscando trabajo, yo no conozco. O algunos que están preparándose para un trabajo estudiando. Yo quisiera pedirles que también se pongan de pie. Si hay alguno que está buscando trabajo y no puede encontrar, que se ponga de pie. Porque el trabajo es una bendición. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. En la Argentina de hoy yo sé que es muy difícil. Hay otros lugares donde quizás uno va, toca una puerta y ya lo están llamando para trabajar. Pero acá yo sé que es difícil. Es buscar en el diario muchas veces, es ir a tocar muchas puertas. Bueno, vamos a estar orando y vamos a estar clamando al Señor para que el Señor haga una obra y el Señor bendiga y el Señor esté con nosotros.